la actualidad del mundo deportivo de la Fundación. En la FLM Radio, con J.A. Sánchez. Hola, buenos días. Les habla J.A. Sánchez en la sección deportiva de la FLM Radio. Hoy hablaremos en nuestro espacio deportivo de la FLM de la sección de tenis de mesa de la Fundación del Lesionado Medular. Para ello contamos con la presencia de tres componentes de la sección de tenis de mesa de la FLM, participantes en el Campeonato Estatal de Valladolid celebrado en fechas recientes. El alma mater de la sección, Miguel Ángel Toledo. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. El presente del ping-pong de la FLM, Rubén Burgueño, campeón del último estatal. Buenos días. Hola, buenos días. Y el futuro, Eder Rodríguez, tercer puesto compartido con Miguel Ángel en dicho campeonato. Hola, buenos días, Eder. Buenos días, José. Bienvenido a nuestro espacio deportivo y felicitaciones por los últimos resultados y a la trayectoria recorrida en estos 3 años de existencia de la sección. Bueno, chicos, contar a nuestros oyentes cómo han sido las sensaciones vividas en dicho campeonato. ¿Y en cuál habéis sostenido vuestros tan buenos resultados? ¿Miguel? Bueno, pues la verdad es que ha sido una experiencia en principio muy agradable, pero fundamentalmente muy exitosa para nosotros, ¿no? Era la primera vez que nos presentábamos este año una competición nacional, que además era una competición novedosa que no se había hecho nunca. Y bueno, la verdad es que los resultados han sido inmejorables. Hemos debancado a nuestra gran rival, que es la Escuela Vasca, y alzándose con el campeonato Rubén, y además hemos copado los dos terceros puestos, tanto Eder como yo, con lo cual ha sido, bueno, resultados espectaculares, muy contentos. Rubén, ¿y tus sensaciones? Pues la verdad es que nos hemos venido todos muy contentos para acá. Íbamos con el fin de, bueno, de pasar un buen día, competir con amigos de toda España en silla de ruedas. Y bueno, la verdad es que en ningún momento pensábamos que íbamos a ganar, y hemos tenido la suerte, en mi caso, de haber ganado en la final al campeón de España Vasco. ¿Vencisteis a vuestra bestia negra? Sí, señor, vencimos al campeón de España, que es del País Vasco, se llama Iker Sastre, es un chaval muy bueno, es un deportista, bueno, pues que lleva ya unos 12 años por ahí compitiendo en esto, y la verdad es que es un hueso el tío. Y bueno, pues la verdad es que muy contentos por poder haberle ganado en la final, y nada, y también muy contentos por los compañeros, que también hicieron muy buenos resultados en este campeonato. Eder, ¿y tus sensaciones? Pues las sensaciones fueron muy buenas, la verdad. Yo por parte individual no iba 100% preparado a este torneo, pero las cosas salieron bien, fueron yendo bien partido a partido, ¿sabes? Y hasta que llegué a la semifinal con aquí el compañero Rubén, me crucé en semifinales con él, y él es el que me eliminó. Objetivo cumplido entonces, ¿no? Objetivo cumplido, exactamente. Es que me quería ganar él, entonces tuve que ganarle yo. Eso será el futuro. Muy bien. Miguel Ángel, tú fuiste uno de los impulsores de la sección dedicada al tenis de mesa en la FLM. Uh-huh. ¿Qué te llevó a llevar adelante este proyecto? Bueno, yo empecé a competir hace 5 años, y la primera vez que me presenté a un campeonato nacional lo hice solo. No hubo nadie, ningún representante de Madrid en el torneo, en el campeonato de España. Entonces, a mí la verdad es que me daba un poco de pena, ¿no?, que todas las demás comunidades autónomas estuvieran bien representados con sus equipaciones, sus staff técnicos, y a partir de ahí me planteé la posibilidad de hacer algo en la Comunidad de Madrid. Bueno, sí, más concretamente aquí en la Fundación. Sí, entonces, pues bueno, elaboré un proyecto, lo presentamos en diferentes sitios, pero donde mejor lo aceptaron fue aquí en la Fundación. Y la verdad es que fue la institución que dio pie a mi gran idea junto con el compañero Lázaro. Y a partir de ahí creamos la escuela hace 3 años, en febrero, y bueno, pues ya estáis viendo los resultados. O sea que en estos 3 años se van cumpliendo los objetivos. Bueno, o sea, creo que estupendos. En mi caso particular soy subcampeón de España en clase 2, Rubén se metió en semifinales de clase 3, también nos tuvimos el tercer puesto en dobles, la última edición, Ahora en el campeonato estatal ya hemos contado los resultados y muy próximamente nos vamos a presentar a un torneo internacional que se va a celebrar en Barcelona. Estamos preparando muy fuerte el próximo campeonato de España, que también va a ser en Antequera, o sea que realmente estamos a tope. O sea que seguimos adelante, evolucionando en el tenis de mesa. Rubén, tú eres el vigente campeón estatal, ¿no? Eso dicen. ¿Que fueron muy duros los rivales en el campeonato? Bueno, pues la verdad es que fueron en realidad todos bastante duros desde los grupos. Ya en los grupos me tuve que enfrentar a Iker, entonces la verdad es que ya me fueron calentando desde el principio. O sea, que el nivel competitivo era alto, ¿no? Sí, fue un nivel bastante aceptable. Es cierto que no estaban los paralímpicos, que son, bueno, pues son lo máximo que hay en España. Los andaluces. Y que son de Andalucía y de Extremadura. Y que, bueno, que nos encontraremos con ellos en el Campeonato de España y que siempre pues es un placer jugar contra ellos y competir contra ellos. O sea, que en un futuro tus objetivos en el tenis de mesa será competir internacionalmente, unas posibles paralimpiadas. Pues ahora en junio hacen aquí un internacional en Barcelona y vamos a intentar pues ir los componentes del equipo de aquí de Madrid, de la Fundación. Y bueno, pues para coger una experiencia que aún no tenemos, que competir contra gente extranjera, que son pues los mejores que hay. Sí, es un paso preliminar para llegar a unas paralimpiadas. Y va a ser una buena referencia para ver en qué nivel estamos con respecto a ellos, está claro. Eso es. La experiencia va a ser importante, hombre. O sea que hay que seguir entrenando y machacándose. Ahí está. Eder, tú eres el futuro. Bueno, soy el más joven de... Por tus cualidades. Sí, la verdad es que soy el más joven del club. Y bueno, aquí nadie lo tiene fácil, siendo viejo, siendo joven. Así que entrenar, entrenar y entrenar. O sea que crees que con entrenamiento y constancia evolucionarás en tu juego. Sí, por supuesto. Con entrenamiento y esfuerzo cada día iremos mejorando. Tanto ganar. Yo como Rubén, como Miguel y todos los demás. ¿Podrás ganar al vigente campeón en un futuro muy lejano o cercano, como lo vemos? Hombre, se intentará, eso por supuesto. Me paso los días entrenando con él, así que tanto él como yo seguiremos avanzando y seguiremos aprendiendo del uno del otro. ¿Cuántos días entrenáis en la semana? Pues entrenamos, yo en mi caso entreno 3 días por semana ahora mismo, 2 días en nuestro club y otro día aparte en otro club, aparte del nuestro. Y bueno, 3 días por semana y unas 2-3 horas al día. Al día. Sí. ¿En qué competiciones competís regularmente? Bueno, pues ahora mismo estamos compitiendo en segunda territorial. Ese es otro paso también importante que hemos dado este año porque competíamos en los grupos quizá más bajos, ¿no? Tercera territorial. Pero este año conseguimos plaza en segunda territorial y para nosotros ha sido muy importante porque estamos compitiendo a un nivel bastante importante. ¿La competición es con gente bípeda, sin ninguna discapacidad? Sí, sí. O sea, a ver, los únicos que jugamos en silla de ruedas aquí en Madrid somos los de la Fundación. Todo el resto de jugadores son gente que juega de pie, ¿no? O sea, que el poder ganar a un bípedo, como tú has dicho antes, es una motivación enorme y lo estamos consiguiendo, ¿eh? O sea, ahora mismo salvar la categoría ya sería otro gran éxito y, logro, y estamos, ¿no? Y estamos bastante encaminados para poderlo conseguir. O sea, vamos cogiendo experiencia. Sí, sí, sí. Miguel Ángel, ¿los usuarios de la Fundación responden a la práctica de este deporte? Bueno, la verdad es que cuando comenzó a funcionar la escuela se apuntó bastante gente. Era muy lógico que se iba a hacer un filtro y se iba a quedar la gente que realmente tiene ilusión. Pero es verdad que hay dos maneras de concebir este deporte. Uno, llegar a competición, que es donde estamos enclavados unos cuantos. Somos como 7 u 8 deportistas que estamos compitiendo a bastante nivel. Pero luego también es verdad que hay una escuela donde hay gente que se está formando, que a lo mejor en un futuro puede llegar a competir, pero que sencillamente en otros casos lo utilizan como una manera de pasar el rato. ¿Como una rehabilitación o como ocio? Sí, sí. ¿Qué beneficios te aporta la práctica del tenis de mesa? Muchísimo, macho. Yo, ¿como rehabilitación o lesión medular? Como tú, que somos con una lesión bastante importante, por ejemplo, a nivel de reflejos y demás, y de equilibrio, se alcanza un nivel importantísimo, ¿no? pero sobre todo a nivel social, a nivel de integración, a nivel de relacionarse con gente, o sea, la verdad es que es todo un hallazgo. Amplía tus horizontes, ¿no? Sí, aparte físicamente, psicológicamente te ha ayudado muchísimo este deporte. Muy bien, pues hasta aquí llega nuestro tiempo en el espacio de la FLM Radio. Hoy hablando y entrevistando a tres componentes de la sección de tenis de mesa de la FLM. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Rubén. Eder. Muchas gracias. Nada, ha sido un placer. Por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Y os esperamos siempre en nuestro espacio para que contéis novedades y resultados del tenis de mesa de la FLM. Se despide Esther Díez, control técnico, y J. A. Sánchez, el que os habla. Hasta la próxima.